En la Atenas del tiempo de Pablo existía la colina de Marte. ¿Pero qué la hacía importante? La colina de Marte era el lugar donde los filósofos iban a presentar sus filosofías y discursos. Pablo estuvo allí. Pablo en esa ciudad experimentó desafíos a su fe, enfrentó a una ortodoxia autopiadosa y a una sofisticada filosofía. Y en el Areópago, la gente se reunió para escucharle a la sombra de filósofos como Platón, Sócrates, Zenón y Epicuro. Pablo estaba rodeado de la increíble belleza arquitectónica que era Atenas, pero sabía que esa humana sabiduría y belleza no eran más que magníficas necedades sin el Señor Jesucristo. Porque toda religión es una burla y cualquier belleza es una vanidad sin el Señor Jesucristo. Y Pablo, de pie en medio del Areópago, firme en su fe y convencido de su misión, a intelectuales, religiosos, burladores y curiosos, les predicó del Dios no conocido. Bienvenido a su programa El Amor que Vale, Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Y hoy, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico, Cómo permanecer firme en un mundo pagano. Permítame hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Estamos hablando sobre la vida del apóstol Pablo, como la relata el capítulo 17 del libro de los Hechos. Él se encontraba en la gran ciudad de Atenas, que era el centro cultural e intelectual del mundo antiguo. Está esperando por sus compañeros Timoteo y Silas, que vienen en camino. Y Pablo está solo en la ciudad. ¿Se ha encontrado usted alguna vez solo en una gran ciudad? Permítame decirle algo. La prueba de su carácter es lo que hace cuando está solo en una gran ciudad. Así que Pablo, mientras llegan sus amigos, se pasea por las calles de Atenas y su espíritu está inquieto dentro de él porque ve la profundidad de la depravación y de la maldad en aquella ciudad. Pablo vio a los falsos maestros derramando droga religiosa para el alma. Vio los templos paganos llenos con gente vacía. Recuerde que Atenas era el centro cultural del mundo de ese entonces y la gloria de Atenas era impresionante. Pablo vino a esa ciudad después de lo que se conoce como la Edad Dorada de Pericles y era una ciudad asombrosa para ver. Pablo miró hacia la colina llamada Acrópolis, en cuya cima estaba el más arquitecturalmente perfecto edificio que jamás tal vez haya construido el hombre, el Partenón, dedicado a la diosa del sexo, Atenea. En Atenas, Pablo experimentó desafíos a su fe porque tuvo que enfrentar a una supersticiosa idolatría. Se dice que en el tiempo de Pablo era más fácil encontrar ídolos que gente en las calles de Atenas, en donde se calcula había más de 30.000 esculturas de dioses. También tuvo que enfrentar una autopiadosa religión ortodoxa, o sea que no solo se vio frente a frente a los idólatras, sino también a aquellos que creían en un Dios verdadero y que estaban satisfechos con su piadosa religiosidad. Pero aún más, Pablo enfrentó ese día en el Areópago de Atenas a una sofisticada filosofía. ¿Qué clase de filosofía era? Era en primer lugar la filosofía del placer. Mire Hechos 17, verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos. Hagamos una pausa aquí. ¿Quiénes eran los epicúreos? El filósofo Epicuro vivió unos 300 años antes de Cristo y su filosofía decía que usted sencillamente no puede verle sentido a la vida. La búsqueda de la razón y de la pura verdad por medio de la razón es imposible. Por lo tanto, enseñaba Epicuro, goce de la vida porque es lo único que tiene. Dijo que la cosa más sabia es el placer basado en su propia experiencia personal y en nuestros días abundan los epicúreos. O sea, los amantes del placer están en todas partes del mundo. ¿Cuál es la filosofía de la mayoría de las personas? La búsqueda del placer. Aún en las páginas de la Biblia encontramos a uno que dijo, comamos, bebamos, alegrémonos porque mañana moriremos. Eso es epicureanismo. Hace algunos años, una fábrica de cerveza tenía un anuncio que decía: usted pasa por la vida solo una vez, así que dese todo el gusto que pueda. Como se puede ver, eso no es nada nuevo. Es una de las cosas más antiguas que existe, la filosofía del placer enseñada por los epicúreos. Pero había también la filosofía del orgullo. Veamos otra vez el verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes eran los estoicos? Los que seguían las enseñanzas del filósofo Zenón. ¿Y qué es lo que creía y enseñaba Zenón? Bueno, algo así como el fatalismo, que no tenemos absolutamente nada que ver con lo que nos pasa. En realidad, ellos eran panteístas, o sea, que creían que todo es Dios y Dios es todo. Y por lo tanto, solo somos arrastrados por las circunstancias y la vida no tiene ningún significado real y vital. Así que lo único que hay que hacer es soportar y aguantar lo que venga. El estoicismo era una forma de orgullo intelectual que se burlaba de aquellos que pensaban que tenían una respuesta. Los estoicos creían en la autosuficiencia de su nihilismo. Epicúreos y estoicos están entre nosotros hoy en día. Estamos rodeados por las filosofías gemelas del placer y el orgullo. Estos dioses antiguos están con nosotros hoy. Estas filosofías siguen siendo enseñadas y practicadas. Esta ortodoxia estéril, que no tiene ninguna necesidad de Dios, está entre nosotros en la actualidad. Pero hay una segunda cosa que quiero dejar en su corazón. No solo que usted va a tener que enfrentar estas cosas, sino que, en segundo lugar, usted puede demostrar confianza en su fe. Deseo que crea profundamente esto. No quiero que levante sus brazos en resignación o desesperación y diga: no vale la pena el esfuerzo. Estamos en contra de probabilidades demasiado grandes para nosotros. Mi amigo, eso no es cierto. Usted puede expresar, demostrar y confiar en su fe. Veamos Hechos 17, los versos del 19 al 21. Y tomándole, esto se refiere a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos siempre querían sentir cosquillas en sus oídos. Por eso le dijeron a Pablo: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos tenían un lugar allí llamado la colina de Marte, a donde iban a presentar sus discursos. Y Pablo tuvo esa oportunidad. Recuerde, él está en la ciudad de Atenas y ha visto todo lo que sucedía. Ellos le dijeron: bien, extranjero, te escuchamos. Si ese extranjero hubiera sido usted, ¿qué hubiera dicho? Hubiera estado listo para dar una respuesta. Pablo tuvo la gran oportunidad de hablar. Recuerde que él está mirando la ciudad de la época de oro de Pericles. Está a la sombra de filósofos como Platón, Sócrates, Zenón y Epicuro. Pablo está rodeado de la increíble belleza arquitectónica que era Atenas. Pero Pablo sabía que esa humana sabiduría y belleza no eran más que magníficas necedades sin el Señor Jesucristo. La religión era una burla y la belleza una vanidad sin el Señor Jesucristo. Pablo los mira y se da cuenta que ellos aparentemente tienen cubiertas todas las bases. Veamos el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando Pablo estuvo caminando por las calles de Atenas, vio prácticamente esculturas de dioses en cada esquina. Y en caso de que se hubieran olvidado de alguno, los atenienses tenían un altar para el Dios no conocido. No querían ofenderle, quienquiera que sea, y debían adorarle. Y Pablo comienza a decir algo acerca de Dios. ¿Qué es lo que usted hubiera dicho? Pablo comienza mencionando al único y verdadero Dios, firme en su fe en medio de una sociedad pagana, y dice que Dios es el Dios del poder creativo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo les dice que Dios hizo todas las cosas. Él es el Dios del poder creativo, por lo tanto, Él está por encima y es distinto a la creación. Ahora lo que ha sucedido en nuestro mundo de hoy es que hemos ido del Padre Dios a la Madre Tierra. ¿Se ha dado cuenta cuánta religión hay hoy en día basada en la tierra? En nuestras escuelas públicas no se puede celebrar la Pascua, pero sí se puede celebrar el Día de la Tierra. Así que podemos ir a adorar al polvo. Piénselo. Pablo, con esa sola declaración, abolió todos los dioses de Atenas y les dijo, ustedes no pueden poner a Dios en un templo. No pueden ponerlo en un altar. Él es el Dios de la creación. Pero también les dijo que Dios es el Dios del amor personal. Veamos desde el verso 26 y siguientes. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Él es el Dios del amor infinito, y nos ama. ¿Por qué es la idolatría el pecado más grande? Porque es un rechazo del mismísimo propósito de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Por qué este planeta? ¿Por qué esta creación? Dios lo hizo. Dios lo creó a usted y lo hizo para que usted le conozca y le ame. Amigo, en lo más profundo de su corazón, usted tiene el deseo de conocerle y amarle. ¿Qué dice Pablo? Dios es el Dios de la creación. Es el Dios del amor infinito que nos hizo para que le reconozcamos y le adoremos. Y Él es el Dios de la salvación sobrenatural. Veamos el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, habla de un Salvador que sufrió, sangró y murió en una cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, demostrando ser el Hijo de Dios con poder. Pablo no se avergonzó de predicar la resurrección de Cristo allí en la colina de Marte, en la ciudad de Atenas. Algunos pensaron que estaba loco, pero él igual predicó. Usted debe esperar convertidos a su fe. Escuche, habrá desafíos para su fe, pero espere convertidos a su fe. Cuando usted comparte al Señor Jesucristo, y se lo digo después de muchos años de ministerio y predicación, hay gente que creerá en el Señor Jesucristo porque usted compartió su fe con ellas. Note lo que dicen los versos 32 y 34 de Hechos 17. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él. Déjeme decir algo importante. El Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Cada vez que predico y cada vez que usted testifica, habrá una de las siguientes respuestas. Primero, habrá burla, habrá mofa. ¿Está usted listo para que se rían de su fe? ¿Sabe que algunas personas preferirían enfrentarse con un león antes que enfrentar el ridículo? La burla es un arma que infunde temor. Ellos se burlaron del apóstol Pablo, pero él era brillante. Tenía el equivalente de un triple PhD, pero estuvo listo a que lo creyeran un loco por el amor a Cristo. Algunas preciosas hermanas en Cristo son la burla de sus esposos, no creyentes. Algunos de nuestros hijos, por ser creyentes, son objeto de burla, de manera especial en colegios y universidades, por parte de sofisticados profesores. Algunos hombres de negocios y ejecutivos cristianos son objeto de burla porque tienen una Biblia en su escritorio y oran al comenzar el día de labores, y oran dando gracias a Dios por los alimentos. Harry Ironside, quien fuera pastor de la iglesia Moody en Chicago, una vez estuvo en un barco viajando de Oakland a San Francisco. Él y quienes estaban con él cantaban, gozando de amistad y compañerismo en el Señor Jesucristo. Uno de los pasajeros se acercó a él y le preguntó, ¿qué es lo que están haciendo? Ironside respondió, estamos alabando y adorando a Dios. Y el hombre burlándose le dijo, ustedes no son más que un grupo de necios. Y el pastor le contestó, Señor, tiene usted toda la razón. Somos un grupo de necios, pero somos necios en el amor de Cristo. ¿Por quién es necio usted? Se burlaron de Pablo, se rieron de él, y otros dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. No solo burla, sino también demora. Pero la Biblia enseña, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y aunque algunos de ustedes no se burlarán, dirán simplemente, bueno, no hoy. Tal vez mañana, o en alguna otra ocasión daré mi corazón a Jesús. Esa es una de las formas favoritas de Satanás para que su alma termine en el infierno. Alguien sabiamente dijo, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Si alguna vez intentó entregar su corazón a Jesucristo, pero no lo hizo, hágalo ahora. Hubo burla, hubo demora, pero también hubo decisiones. La Biblia dice, mas algunos creyeron. Y he estado predicando la Biblia el tiempo suficiente como para saber que hay poder en el Evangelio. Y sé que cada semilla no germinará, pero también sé que cuando se predique el Evangelio de Jesucristo, cuando usted muestra que este Dios es el Dios de la creación, el Dios del amor personal, el Dios de la salvación, el Dios que lo hizo todo, hay algo en el corazón humano que dirá, sí, esa es la verdad y la aceptaré como mi verdad. Años atrás, después de la Guerra Civil, hubo un barco a vapor en el río Mississippi que hacía un viaje desde Vicksburg hasta Nueva Orleans. Era el vapor más lujoso navegando sobre el viejo río. Una noche, sin embargo, el barco comenzó a incendiarse. El capitán llamó a su primer oficial y le ordenó que vaya a cada cabina y camarote a despertar a los pasajeros. En esos tiempos no había sistema de alarma contra incendios. El primer oficial corrió golpeando la puerta de cada camarote, avisando que había fuego en el barco. ¿Sabe lo que pasó? Algunos pasajeros creyeron que se trataba de una broma. Se rieron y siguieron durmiendo. Otros se enojaron. Pensaron que algún pasajero borracho no sabía lo que estaba haciendo y diciendo, y se quedaron en su camarote. Otros estaban tan profundamente dormidos que nunca escucharon los golpes a la puerta del camarote. Pero otros sí se despertaron, tomaron las cosas más indispensables, salieron y se pusieron a salvo. Burla. No se ríe en su camino hacia el infierno. Demora. No desoiga la voz de advertencia. No siga durmiendo. Decisión. Entregue su corazón a Jesús. Amigo, escúcheme. No estoy aquí simplemente para hablar. Estoy aquí para decirle del Señor Jesucristo, para decirle que Dios le ama y que quiere salvarle si usted confía en Él. Si yo pudiera tomar una decisión por usted, lo haría. Pero es usted quien debe venir a Jesús hoy, este momento, y recibirle como su Salvador y Señor. Si usted quiere ser salvo, Cristo está junto a su puerta. Si usted escucha su voz y abre la puerta, Él entrará, no para una corta visita, sino para vivir en usted para siempre.